Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y el blog intangible23.blogspot.com. Y ya damos comienzo a esta edición del lunes. Arrancamos con un lamento de parte de la banda neoyorquina Rations, Raciones. La banda con la que hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 viene de Long Island, en Nueva York. Se les suele comparar con formaciones de los años 90 como Joe Breaker, y entre su discografía nos hemos quedado con el EP How Much Land Does a Man Need? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Son 10 minutos de música muy furiosa, como hemos comprobado en esta canción Lamento, una de las 5 incluidas en el EP que se publicaba en el año 2011. Y ese título, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, es una alusión a un relato corto del escritor Leo Tolstoy. Bueno, pues ahora escuchamos a la banda ucraniana Serera, que nos invita a visitar la calle Jazz. Решенья судеб в других. девочка, как на этом мосте найти эту улочку, не застрять, не свернуть, а и на часовой улочке звучит саксофон, а в других переулочках синкопы шаги я ищу, указатели, но не видно низги. Esta es una banda muy ligada a su ciudad de origen, Odessa, en Ucrania. Por un lado, Serera, significa Ceres, la antigua diosa griega, y que es la patrona de Odessa. Y por otro lado, los músicos se unieron por primera vez el 10 de abril de 2009, una fecha de nuevo muy significativa para los ciudadanos de Odessa, porque celebran que ese día, en 1944, obtuvieron la liberación tras la invasión nazi. Y bueno, hemos escuchado a Serera o Ceres con su canción Calle Jazz, del álbum Filosofía Rock and Rolla, un trabajo publicado en 2012 por el sello Ripple Arts, que ha venido acercando a los internautas la música de diferentes partes de Ucrania. Y de esta manera llegamos a nuestra primera sección fija en Intangible 23, la dedicada a versiones, que hoy requiere un poquito de explicación. Como todos sabemos, el pasado mes de diciembre fueron por fin liberadas las integrantes de la banda Pussy Riot, que estaban encarceladas en Rusia a causa de sus protestas contra el presidente Putin. Entonces el sello Turn Me On, Deadman, ha celebrado esta buena noticia con un recopilatorio en apoyo a la banda. Y vamos a escuchar precisamente una versión de la canción que las Pussy Riot cantaron en una iglesia de Moscú antes de su detención. Era aquella plegaria punk prayer, que escuchamos aquí interpretada por Irreverent James and the Critical Mass Choir. We pray. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En España creo que el rock hoy día ya no escandaliza a casi nadie, pero está claro que hay otros países donde sigue levantando ampollas. ¿Y de qué manera? Eso es lo que sucedió en Rusia con esa detención de las integrantes de la banda Pussy Riot. Entonces ahora la gente de Turn Me On, Dead Man, los mismos que habían sacado un recopilatorio sobre la muerte de Kennedy, han publicado esta colección de canciones en tributo a Pussy Riot bajo el título Who Breaks a Butterfly Upon a Wheel, quien rompe una mariposa debajo de una rueda, con 17 canciones, tanto versiones como homenajes y mensajes de apoyo a Pussy Riot por parte de gente como Stevie Moore o Black Cojos. A estos últimos los hemos escuchado en el programa en un par de ocasiones y tienen una canción titulada La venganza de Pussy Riot. Y ha sonado en esta sección de versiones el Punk Prayer, esa famosa canción de Pussy Riot en la que pedían a la Virgen María que echara a Putin del poder, y con una interpretación yo creo que de muy alto nivel a cargo de Irreverent James and the Critical Mass Choir. Este es un coro ideal para semejante tipo de música. Se definen como un coro de gospel ateo, feminista y subversivo. Son de Montreal y recuerdan que en su origen la música gospel era un llanto en favor de la libertad. Quieren recuperar ese carácter primigenio desde una perspectiva, como ya hemos dicho, atea. Y hasta aquí nuestra sección dedicada a las versiones en Intangible 23. Ahora damos el salto hasta Brasil. Vamos con la banda Duques y la canción Falsa Julieta. Sonhos, eu corro de você, corro devagar, até onde possa me alcançar. Busque estrelas em um dia de sol, eu procuro outra pessoa ao ver você. Tenho incerteza das minhas certezas, eu procuro não pensar, pois não há clareza. E assim vou levando, já não sei pra onde vou, já não sei pra onde olho, agora aqui. Yeah. Falsa Julieta era esta canción de Los Duques, una banda de São Carlos que nos ha presentado este EP titulado Cuarto Centenario. Se puede descargar desde su página de Bandcamp. Imagino que Los Duques son una banda bastante joven, deben estar dando sus primeros pasos, pero ya tienen algunos detalles que apuntan en la buena dirección, o al menos eso es lo que nos parece a nosotros. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con nuestra selección de pop, rock y folk en este día y en este arranque de la semana. Toca ya escuchar a los londinenses Dutch Farm con su tema Heart in the Middle. Go away. Se llaman Dutch Barn y vienen del este de Londres. Este es un quinteto al que acabamos de escuchar con la canción Heart in the Middle, uno de los dos temas originales que han incluido en su EP About Time, un lanzamiento del sello Eardrums Pop. Y como suele ser tradición en estos casos, a las dos canciones originales se suma una versión de la banda de Toronto Tearjerker, porque la gente de Eardrums Pop siempre anima a los músicos que colaboran con ellos a que hagan alguna de esas versiones y reivindiquen a formaciones poco conocidas. Y de Dutch Barn se ha dicho incluso que son un cruce entre Teenage Fan Club, Dinosaur Jr. y Stereolab, y ellos encantados con la comparación, claro. El año pasado sacaban su disco de debut y ahora mismo están grabando un próximo trabajo discográfico que tendremos que aguardar todavía algunos meses. Y ahora vamos a darle una oportunidad al grupo irlandés Two Wings on Tinfoil con su canción Let Me Let You Down. Let me let you down. Just let me let you down. Oh, please, this time, just let me let you down. Let me let you down. Deja que te decepcione. Hemos escuchado esta canción de la banda irlandesa Two Wings on Tinfoil, que normalmente le dan bastante al tema del ska, pero aquí apuestan por otro registro. Y las letras de esta canción son bastante reflexivas, un poco críticas con toda la fama y la industria musical. Por ejemplo, tenemos las siguientes líneas. Nunca debí haber firmado un contrato, nunca debí haber visto la música como el medio para un fin. Yo solo quería escribir algunas canciones con mi hermano y divertirme con mis amigos. Esto lo puedes encontrar en el nuevo álbum Marrowbone Lane que Two Wings on Tinfoil han publicado tanto en su página de Bandcamp como con el sello Quote Unquote. Su colaboración con dicha net label les ha hecho a estos irlandeses bastante conocidos, creo yo, dentro del net audio. Y toca ya escuchar a la banda de Albuquerque, The Leaky Faces, con la canción Simulacra. Pues los Leaky Faces es una de las bandas que hay en Estados Unidos actualmente que toman el estilo vocal desgarrado del screamo, esa vertiente del punk y el hardcore, y lo aplican a un formato de música acústica y deudora del folk. Lo hemos comprobado todo esto con su canción Simulacra, la primera de su álbum de debut, que se titula A Simulation, una simulación. Y ahora mismo los Leaky Faces están empezando a grabar el que será su segundo álbum. Están muy ligados al colectivo Goathead Record Collective, de allí de Albuquerque, junto a otras bandas como Arroyo Deathmatch o Casper Allen, con los que comparten la misma filosofía musical. Y en la portada de este álbum, una simulación de The Leaky Faces, aparece una especie de arlequín. Eso se relaciona con el título de la siguiente canción, This is Comedy, esto es comedia, de Rick Roger. Esto es comedia, la gente se ríe de mí y les parece graciosa mi tragedia. Eran letras de esta canción, This is Comedy, de Rick Roger, un artista de Baltimore dedicado normalmente al arte sonoro experimental. Uno de sus trabajos es un disco de acompañamiento a una exposición en un museo sobre el tema de los dobles. Y por otra parte, no suele prodigarse en internet. En su página web aparecen unas fotos de fondo y un único mensaje. Las páginas web son estúpidas. Bueno, habrá que buscar la información por donde se pueda para conocer la obra de Rick Roger. La gente del colectivo de Rhode Island, AS220, nos ha echado una mano, incluyendo esta canción. en su recopilatorio correspondiente al invierno de 2013. Es un colectivo que difunde la música de las bandas que han tocado en sus instalaciones. Con estos recopilatorios, cada uno se corresponde con una estación del año. No es la primera vez que los escuchamos aquí. Y en el volumen de verano de 2013, de los recopilatorios de AS 220, encontramos la siguiente canción que escuchamos ya aquí en Intangible 23, Living in the World, de la banda The Silks. El mítico Paul Westerberg, guitarrista y líder de los Replacements, produjo esta canción y todo el disco Last American Band, la última banda americana de The Silks, a quienes hemos escuchado con esto que se titulaba Living in the World. Viviendo en el mundo. En concreto, el cantante Tyler James Kelly decía: estoy cansado de vivir en el mundo. Y por otra parte, esta canción reapareció en el volumen de verano de 2013 de los recopilatorios del colectivo AS 220, y así la hemos encontrado nosotros. Ya entramos en los últimos minutos del programa de hoy y todavía tenemos que escuchar la canción en directo, segunda sección fija de los lunes. Así que vamos allá, se trata de Stranger's Heart, de la banda Possum Jenkins, interpretada en un concierto del 3 de noviembre de 2012. Thank you, Mary! Thank you, Mary! How's everybody doing this evening? Yeah. All right. What's that? Well, we're still Possum Jenkins, and we're gonna pick a little, I reckon. Possum Jenkins es la banda de Carolina del Norte, dirigida por David Willis, Nate Turner y Dave Brewer. Y hemos escuchado esta canción en directo, Stranger's Heart, el corazón de un extraño, interpretada en un concierto el 3 de noviembre de 2012 en su estado natal de Carolina del Norte. Y Stranger's Heart aparecía originalmente en el álbum de 2007 On Time de Possum Jenkins. Y ya terminamos el programa de hoy escuchando a la banda de Glasgow, The Boston Tea Party, con su canción Too Late to Change. Too late to change. su nombre es The Boston Tea Party, pero en realidad son de Glasgow. Y les hemos escuchado con el tema Too Late to Change, demasiado tarde para cambiar, la cara A de un nuevo single. Y está claro que no se plantean reinventar la rueda, les gusta seguir haciendo el rock and roll de siempre. Y de esta manera nos vamos despidiendo aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.